No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Imagina que llegas voluntariamente al laboratorio de la Universidad de Harvard junto con un grupo de personas que no conoces para formar parte de un estudio al cual te invitaron a través de un panfleto. Accediste sin saber en realidad a qué te ibas a exponer. Una vez ahí, te piden que pases al frente a improvisar una charla de 5 minutos sobre qué crees, tus debilidades, y además frente a un panel de evaluadores expertos. Para asegurarse de que sientas la presión suficiente y hacerlo más real, vas a tener luces intensas sobre ti y una cámara de video grabando tu ponencia. ¿Ya te estresaste? Bien. Lo que no sabes es que los evaluadores están entrenados para darte una retroalimentación de desapruebo a través de sus caras, gestos y lenguaje no verbal. Sí, tu peor pesadilla, pero te pido sigas conmigo y te imagines en esa situación. Una vez que estás con la moral en los suelos, te dan la segunda parte de la prueba, un examen de matemáticas, ¿por qué no? Lo que también ignoras es que el que realiza el experimento tiene indicaciones de hacértela difícil y acosarte durante el examen. Se trata de contar hacia atrás a partir de 996 de 7 en 7 tan rápido como puedas. ¿Listo? En cuanto el investigador da la orden de empezar, te va a presionar para que tu conteo sea más rápido, hasta que escuchas, para. No eres muy bueno en esto, ¿verdad? Uf, cómo te equivocaste. Hay que iniciar de nuevo otra vez. ¿Cómo te vas sintiendo? Si en verdad estuvieras en la prueba, que de hecho se llama estrés social, es muy probable que te sientas estresado, tu corazón lata con fuerza, que transpires y respires de forma más acelerada. Estas señales son claras manifestaciones de estrés, de ansiedad, causadas por la presión y la sensación de no estar resolviendo satisfactoriamente las pruebas. Te sentirás incompetente e inseguro. Hasta aquí nada es novedad. Pero, ¿qué pasaría si todas estas reacciones naturales de tu cuerpo las tomaras de otra manera completamente diferente? ¿Sí? Como señales de que tu cuerpo, a través del corazón, de la respiración acelerada, de la transpiración, te ayuda y te carga de energía, llevando mayor oxígeno a tu cerebro para prepararte a enfrentar el desafío de la mejor manera posible. Bueno, pues eso es exactamente lo que se les dijo dentro del mismo estudio a otro grupo de personas. La diferencia es que los aleccionaron previo a que los expusieran a las pruebas de estrés social. Estos participantes que vieron las respuestas de su cuerpo como positivas para el desempeño se mostraron mucho menos estresados y mucho más confiados y seguros de ellos mismos, pero lo más fascinante del estudio fue cómo el cuerpo también cambió su respuesta al estrés, comenta Kelly McGonigal, la autora del libro The Upside of Stress. La típica respuesta del organismo al estrés es provocar un aumento de ritmo cardíaco. Por lo tanto, los vasos sanguíneos se contraen como si la sangre tuviera que pasar a través del agujero de un anillo en lugar de una dona. De hecho, esta es una de las razones por la cual se asocia el estrés con padecimientos cardiovasculares. Lo curioso es que en el estudio en que los participantes vieron su respuesta como saludable y útil, sus vasos sanguíneos no se contrajeron y se mantuvieron relajados como una dona. Aunque el corazón seguía latiendo fuerte, esta respuesta es mucho más sana. De hecho, es igual a cuando tenemos momentos de alegría y de valor, comenta McGonigal. ¿Te das cuenta del poder de una creencia? Lo maravilloso de este descubrimiento es que a lo largo de una vida estresada, como la de cualquiera de nosotros, este único cambio mental y por ende biológico podría ser la diferencia entre tener un infarto de corazón inducido por estrés en una edad joven o vivir bien hasta los 90 años de edad. Ahora que sabes esto, espero que te des cuenta de lo importante que es cambiar nuestra visión sobre el estrés. Esto puede salvar tu vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Mejor. Mejor. con Gaby Vargas.